Queda unido. Muy bien, muchas gracias. Me voy a ceñir más al tiempo que a las preguntas, porque no me va a dar tiempo. Normalmente no espero respuesta y en este pleno, pues precisamente menos, porque que entonces posiblemente no terminaría de hacer todas las preguntas que pretendo, que no son tampoco muchas, pero me gustaría tener pues el tiempo suficiente para, de alguna manera, plantear las que tengo aquí. En primer lugar, pues yo creo que todos somos conscientes y participamos todos también de esa preocupación por lo que ya los diferentes concejales y portavoces de grupo se han manifestado en el sentido de esa misma preocupación que tenemos respecto a los impagos y a la situación que viven las empleadas de la ley de dependencia, ¿no? Yo comparto totalmente el discurso que se ha hecho aquí y, sobre todo, el que, de alguna manera, lo ha ampliado la portavoz del Grupo Socialista, en el sentido de que esa implicación pues no es sencillamente o simplemente ocuparse o transmitir esa misma preocupación, sino yo creo que es involucrarse en la solución de los problemas que están planteando ellas, que no solamente afectan a las trabajadoras, sino que hay una correspondencia entre su función, su trabajo y la respuesta o la asistencia o la asistencia que se le da al usuario. Yo creo que en ese sentido pues plantean una serie de problemáticas, que no solamente es el impago o el retraso de los pagos de nómina, sino que son una serie de otros elementos también de su vida laboral, que la verdad pues está bastante deficitario en cuanto al material que se le proporciona y la atención que recibe. Parece ser que eso se quiere trasladar desde la propia Diputación, de que es un asunto entre ellas y la empresa, y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que incidir precisamente para que esa situación de desamparo pues no se dé. Celebrar que ya en la propia comisión informativa de esta semana pasada pues se nos dijo que efectivamente los pagos de las ayudas en materia escolar pues se iba a hacer esta próxima semana. Celebramos que se tome esa determinación, pero nos queda la duda de que si no nos hubiéramos preocupado de plantearla en la comisión, no sabemos si efectivamente hasta agosto no se fueran a pagar. Esa es la duda que tenemos. Pero en fin, como ya se ha declarado que se van a pagar la semana que viene, pues esa es la enhorabuena que nos tenemos que dar todos. También se ha planteado en este mismo pleno pues el tema de la comisión de seguimiento de la Bolsa Municipal de Contratación. Pues estamos en esa misma línea y yo creo que también ya estamos en un periodo, en un tránsito en el que eso debe de culminar lo antes posible. Respecto a la última reunión sobre seguridad vial, que se habló largo y tendido de tantas situaciones, que muchísimas veces, y es un reflejo de pleno tras pleno, la preocupación que manifestamos todos respecto a tantísimas deficiencias que presenta nuestras calles y todo lo que entraña el tema de la seguridad, con las barreras arquitectónicas, el pintado de pasos de cebra, los hundimientos que hay también en determinadas calles y avenidas. A eso también le unimos el que se planteó en esa última reunión de seguridad vial la posibilidad de estudiar determinada zona para darle una viabilidad, una circulación al tráfico rodado, pues bastante más lógico. Y también seguíamos insistiendo en la falta de señalizaciones en determinados puntos y también en el tema del doble sentido en determinados tramos de la calle. Yo, la verdad que seguramente el concejal del ramo se podía extender seguramente a lo que estoy planteando, pero debido al tiempo precisamente del que disponemos, que no es mucho,

del mes de abril, pues planteamos una serie de preguntas que yo no las voy a relatar aquí porque es que no voy a tener tiempo. Y pedíamos, además, pues el acceso a las facturas con cargo a las partidas presupuestarias de Cultura, Festejo, Turismo y Fomento 2013-2014. Hay respuesta por parte del señor alcalde que responde a la que ya le dio instrucciones al señor interventor para que le facilitara esa información. Luego, más adelante, a continuación de mi intervención, comenta el alcalde que sí ha dado esas instrucciones, tiene que entregarse esa documentación al ministro de Pego. Él mismo solicitará esa. Hola. En el campo fútbol. ¿Y está el que hace ruido? Sí. Venga. Bueno. Bien. Yo, de todas maneras, a mi secretario de grupo le voy a pedir que le traslade a usted personalmente copia de toda la documentación que solicitábamos en el pleno anterior, junto con la que ahora pues estamos demandando. Vamos a ver. Hay una que creo que voy a resaltar, porque ya no se hizo no solamente se hizo en el pleno anterior, sino que incluso con antelación al pleno de abril, concretamente el día 11 de abril, remitíamos desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida carta a usted para que se nos. De hecho, se ha hecho también referencia por otros grupos municipales, en el sentido de que se nos convocara a un acto en el que se nos explicara qué es lo que se está haciendo en el Ocuri, en la recuperación de la muralla ciclópea. Yo ya he escuchado más de una vez que eso lo tiene que autorizar el director del proyecto. Vamos, por favor. Yo creo que ya quedó muy clarito en la comisión informativa que es el señor alcalde quien tiene potestad de hacer la reclamación pertinente, y otra cosa es que no pueda hacer ni el alcalde ni nadie suplantar ni superar las responsabilidades de ningún técnico, ningún funcionario, ni de ningún autor de ningún proyecto. Ahora, que me digan que depende el que nosotros podamos ir como grupos municipales y como comisión municipal, el que el señor director del proyecto tenga bien, me parece a mí ya fuera de lugar. Lo que estamos demandando es que, y lo más pronto posible, porque seguramente que dentro de un mes o dos meses, si el trabajo se desarrolla durante todo ese tiempo, seguramente vamos a pedir otra reunión, porque queremos, y este grupo municipal especialmente, lo planteo así, tiene intención de seguir intentando, no solamente una vez, sino más, para ver el desarrollo del trabajo que se está realizando en Ocuri. Y por otro lado, ya que estamos en el yacimiento, pues preguntar, pero ya como son las 12, lo pregunto, y si me queréis contestar, pues me quedaré aquí más tiempo. ¿Qué ocurre con la piedra del yacimiento? Que es un resto arqueológico que está viviendo su propia odisea. He dicho, muchas gracias. Gracias, encantado de la sesión. No sé qué pedir.